y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Al medio no lo entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran a la pizzería. ¿Por qué no presta atención? Mañana te cuento otro cuento. Escuchamos El Narrador, de Luis Pesetti, de su libro El Pulpo Está Crudo. Lector Gerardo Casas. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.